La verdad que sí, la verdad que fue un partido muy lindo, fue un partido duro y bueno, ellos supieron aprovechar el último minuto y nos sacaron, nos ganaron. ¿Crees que la gira que tuvieron por el norte, que le fueron 3 derrotas consecutivas, también les pesó un poco hoy eso o no? La verdad que sí, la verdad que viste cómo es el torneo es así y bueno, tenemos que para aquí, pues como que vienen, ellos venían cansados, nosotros también, entonces estábamos en la misma, estábamos igual, en igual forma, así que bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro y bueno, acá ellos se pudieron llevar la victoria. Igual les hicieron un partido bastante duro, estuvieron por delante, por momentos delante en el marcador, después cayeron, pero siempre volvían a insistir. Eso creo que fue bastante bueno y algo rescatable, ¿no? La verdad que sí, la verdad que estuvimos bien defensivamente, que eso es lo más importante, que sabemos que defendiendo y bajándole el goleo que tiene cada equipo, podemos estar ahí. Pero bueno, ellos, como te digo, como repito al principio, ellos supieron aprovechar los momentos y bueno, nos sacaron la ventaja.